Bueno, Dios le bendiga a todos en esta preciosa tarde del Señor. Y en esta hora da comienzo el programa Provisión para el Alma con el evangelista Luis Raúl Ríos Peña. Adelante, Luis. Gloria a Dios, aleluya. Santo y poderoso eres mi Dios, mi alma adora tu nombre. Bien, amados hermanos, aleluya. Damos gracias, damos gloria al Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos brinda hoy, 24 de diciembre del 2014. Próximamente a 7 días de despedir el año, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, en una edición especial, gloria al que vive, más tempranito, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, pero la gloria es completa del Señor, aleluya, reciban saludos de este tu amigo, tu hermano Raúl Ríos Peña, aleluya, pastor asociado de la Iglesia Cristiana Bethesda Puerta del Cielo, allí en el barrio 3 de Tiburón, aleluya, allí los esperamos con mucho amor, con mucha alegría, con mucho gozo, aleluya, si no tienes un lugar donde congregarte en el área, aleluya, adyacente, Barceloneta, Arecibo, gloria a Dios, Manatí, mi alma adora el que vive y quieres llegar allí, mi alma adora a Dios, puedes llegar allí, aleluya, se están dando unas manifestaciones hermosas de parte del Espíritu Santo, porque cuando tú le das libertad al Espíritu Santo, eso es lo que pasa, mi alma adora el nombre de Cristo, los cultos son los domingos, los primeros 3 domingos a las 10 de la mañana, el último domingo a las 5 de la tarde, aleluya, en la semana tenemos los martes, jueves y viernes, mi alma adora el nombre del Señor, ahí estamos alabando, glorificando, cultos de caballeros, de damas, asociación de niños, mi alma adora el Señor, estudios de la palabra, aleluya, mi alma adora a Dios, aleluya, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, aleluya, mandamos un saludo cordial a nuestro amigo, nuestro hermano, ¿verdad?, Canaima, su esposa Lorena, sus hijos, aleluya, al hermano Ginés, mi alma adora el nombre del Señor, al hermano Javier Cuca Martínez, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, también quiero mandar un saludo, aleluya, a mi hijo Mico Raúl, que está por ahí, alma mía adora a Dios, queremos mandar también un saludo a mi amada esposa, a la cual amo mucho, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, y hoy 24, aleluya, buena época festiva para muchos, mi alma adora el nombre de Cristo. También queremos mandar un saludo, ¿verdad? Que estamos ahí retransmitiendo por Radio Fuente de Esperanza, aquí en Trujillo Alto, Puerto Rico. Mi alma adora el nombre del Señor. Se han saludado. Aleluya. Mi alma adora el nombre del Señor. Y que queremos, ¿verdad? Aleluya. Orar por ti, interceder por ti. Mi alma adora el nombre del Señor. Si tienes alguna petición o algo, aleluya, si dentro del mensaje eres tocado para el Espíritu Santo, aleluya, déjalo saber y escríbenos ahí en el llama chat, aleluya, mi alma adora el nombre del Señor para que poder así saber, aleluya, cuál es el que para poder orar por ti, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, vamos a hacer una oración para dar comienzo, aleluya, a este programa, mi alma adora a Dios, provisión para el alma, mi alma adora el nombre poderoso del Señor, Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor, por esta oportunidad tan hermosa, preciosa, maravillosa, Señor, de que aún, Señor, siendo un pecador, tú me das la oportunidad, Padre, de poder exponer tu palabra, palabra poderosa, palabra, aleluya, que restaura, que cambia, que transforma, palabra que es más cortante que espada de doble filo, una palabra que edifica, Señor amado Dios, aleluya, la gloria, la honra es toda tuya, Señor mi Dios, así que yo te pido de manera especial, de manera soberana, Señor, de que tú toques, Señor, a la distancia, mi Dios, yo estoy en Puerto Rico, hay gente conectada alrededor del mundo, Señor amado Dios, hay gente conectada que está escuchando, aleluya, este programa como llama de fuego a tu vida, la llama de Dios que arde en ti, Padre, y yo te pido, Señor amado Dios, que tú te glorifiques, que tu Espíritu Santo, que es el que hace la obra, porque yo simplemente soy un instrumento, yo simplemente, aleluya, voy a exponer tu palabra poderosa, tu palabra magnífica, tu palabra que cambia, tu palabra que redarguye, tu palabra, aleluya, que es la que da vida, es la que da esperanza al ser humano, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, muchas religiones hay por ahí, mi Dios, aleluya, muchos ídolos, muchos santos, aleluya, pero muchos de esos santos, Señor amado, si se caen de donde los tienen puestos, se rompen. Muchos de esos santos, aleluya, la gente puede hablarle, mi alma adora el nombre del Señor, y no contesta nada, no oye nada, Señor, porque son hechas por manos de hombres, Padre. Pero tú, que eres el creador de los cielos y la tierra, tú que eres soberano, Señor amado, tú que para ti no hay nada imposible. Así que yo te pido, Señor, que tú, a través de tu Espíritu Santo, transforme a todo aquel, Señor, aleluya, que se conecte, a todo aquel que pueda escuchar esta predicación, sea edificado, sea transformado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, Gracias te damos, mi Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien, amados hermanos, aleluya, queremos darte una palabra de provisión. Y sabes siempre, aleluya, que provisión es acción que consiste en proporcionar a alguien lo necesario con un fin determinado. Y tú sabes que tras programa te hemos venido dando la definición. Aleluya, ¿por qué? Porque Dios quiere proporcionarte a ti las herramientas, Dios quiere proporcionarte a ti lo necesario para que tú alcances vida eterna, para que tú alcances vida en abundancia, para que tú puedas, mi alma adora el nombre del Señor, en algún momento, cuando Dios así lo dictamine, poder llegar ante la presencia del Dios Todopoderoso y poder arrojar tu corona delante de Él, aleluya. Que podamos ir delante de la presencia de Dios y Él poder darte la piedrecita blanca con un nombre nuevo que solamente Él conoce y que solamente tú vas a conocer en ese momento. Y eso es lo que queremos, proporción para el alma, provisión. Dios quiere proveerte las herramientas para tu alma, para que tú puedas alcanzar una vida eterna, para que tú puedas alcanzar paz, para que tú puedas alcanzar amor, para que tú puedas alcanzar gozo, para que esa tristeza que hay en ti, aleluya, a pesar de ser una época efectiva, aleluya, hay una tristeza dentro de tu corazón, hay una tristeza dentro de tu alma, mi hermano, al nombre del Señor, aleluya. Hoy bajo el tema, mi hermano, al nombre del Señor, aleluya, anímate, gloria a Dios, bajo el tema, anímate, gloria al que vive y reina para siempre. Y estamos con llama de fuego a tu vida, la llama que arde dentro de ti. No permitas que el bombero te apague, aleluya, como muchos se los está haciendo. Hay ministerios que se están yendo por la borda, ministerios que se han ido en picada, gente de Dios, aleluya, gente, mujeres, hombres de Dios, aleluya, con una palabra profética, con una palabra de unción, con una palabra de libertad, con una palabra de sanidad, aleluya, que se están yendo por el chorro, gente, aleluya, que ahora mismo, mi alma adora el nombre del Señor, lo que hay, aleluya, cuando estaba el Espíritu Santo de Dios, donde habitaba el Espíritu Santo de Dios, lo que están habitando ahora mismo son legiones, aleluya. ¿Por qué? Porque le permitieron que el bomberito ese, alaba la gloria de Dios, le apagara el fuego, y ese fuego tiene que arder en tu vida, ese fuego tiene que estar en tu vida, en el nombre del Señor. Yo quiero llevarte, aleluya, a que tú puedas ir conmigo al libro de San Mateo, capítulo 14, aleluya, versículo del 22 al 27, aleluya, una historia muy conocida, una historia muy predicada, aleluya, pero hoy, que hoy llega a tu vida, mi alma adora a Dios como provisión. Estamos pasando un 2014, gente que tuvieron que salir del país buscando su mejoría, alábalo, calma. Gente que tuvieron que salir, mi alma adora el nombre del Señor. Gente que tuvieron que dejar, aleluya, su país, dejar Puerto Rico para buscar mejoras, aleluya, en los Estados Unidos, para poder echar sus familias hacia adelante, para poder seguir hacia adelante, aleluya, porque lamentablemente Puerto Rico es una isla, mi alma adora Dios, que aunque a pesar de que sea el cordero de Dios, aleluya, así llamada la isla del cordero, aleluya, es una isla que está atravesando momentos difíciles, una isla, aleluya, que le está dando cada día más la espalda al Señor, aleluya. No tan solo la gente que no conoce de Dios, sino que la gente que conoce de Dios también, aleluya. Mi alma adora el nombre del Señor, porque como el mundo ha ido cambiando, ellos han querido cambiar la iglesia del mundo, alábalo, ahí que fue. Aleluya, para acabar el año, gózatelo. Gloria a Dios, para acabar el año, mi alma adora a Dios, aleluya. Ya se dañó el mensaje sin haber empezado, aleluya. Oh, gloria a Dios. Y nos hemos dejado llevar por la corriente del mundo, aleluya. Nos hemos dejado llevar, aleluya, como se comporta el mundo, así mismito. Así mismito. Estamos haciendo muchos cristianos, alábalo. Gloria a Dios, aleluya. Pero yo quiero darte una palabra, aleluya. Anímate. De ánimo para tu vida. Pues una cosa, cada vez más, que este pasado sábado hubo de parte de Daniel Calvetti, ¿verdad? Daniel Calvetti, Ingrid Rosario, Jacobo Ramos, Alex Campos, estuvieron en el Coliseo de Puerto Rico, gratis para el pueblo. Aleluya, prácticamente el Coliseo se llenó. Aleluya. Pero lo más interesante de todo esto, que nos encontrábamos en la fila. Alábalo. La fila pasaba. Mi hermano, en nombre del Señor, le daba la vuelta al Coliseo por allá atrás, una cosa increíble. Aleluya. Y había gente como siempre. Aleluya, esperando la güirita, mi alma adora a Dios, como es el puertorriqueño, esperando la güira para colarse, alábalo. Gente desde temprano allí, desde la 1:00 de la tarde, alabado sea el nombre del Señor, que llegue como a las 3:00, empezaba a las 6:00. Aleluya, y bueno, de momento uno mira así, hacia el lado, una persona, guay, este es pastor, este es evangelista, yo lo catalogué, alábalo. Lo miré, lo catalogué, este es pastor evangelista, se veía muy serio. Gloria a Dios, su camisa manga larga, su chalinita, su esposa, bienvenida, su falda, mi armador en nombre del Señor, aleluya. Bien tapadita, bien chévere, poco maquillaje, espérate, todo el pueblo que hay ahí. Óigame, cuando tuvieron la oportunidad, se colaron, aleluya, la gente comenzó a gritar, aleluya, ay Dios mío, pero ¿qué es esto? Óigame, como a las apariencias engañan. Gloria a Dios, y eso pasa dentro del pueblo del Señor, que hay mucha gente que son de apariencia y son gente que la están lastimando. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos inconversos habían en esa fila? Aleluya, y usted se comporta, y uno se comporta, mi alma adora el nombre del Señor, como si aquí no está pasando nada. Mi alma adora el nombre del Señor, y esas son las cosas que lastiman a la iglesia. Esas son las cosas que no permiten que el evangelio siga creciendo. Mi alma adora el nombre del Señor, porque hay mucha gente que está renuente a esto. Mi alma adora el nombre del Señor. Pero no vaya a salirse de contexto. No vaya a salirse de contexto. Mi alma adora el nombre del Señor, que no es la ropa no es la que sí. La ropa no hace el monje, pero lo distingue. Mi alma adora el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y no vamos a entrar en esto, ¿verdad? Porque entonces esto sí que se va a dañar. Alábalo. Óyeme, y yo quiero llevarte al libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Y lee la poderosa palabra del nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aleluya. No sé si escucharon bien. Y Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Oh, gloria. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Gloria a Dios. Aleluya. Repito. Y dieron voces de miedo, mi alma adora el nombre del Señor. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Estamos viviendo, Maribel, saludos, Dios te bendiga mucho, aleluya, de parte de tu amigo Luis Raúl Ríos Peña. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Yo creo que tú entiendas que estamos en una época efectiva, estamos en una época que todo es, ¿verdad? Aleluya, gozo, alegría, mi alma adora el nombre del Señor. Muchos cambiaron lo que es la época de Navidad, que es celebrar el nacimiento de Jesús. Aleluya, entonces el enemigo se inventó la historia del gordito barrigón, aleluya, con la barba blanca. Mi alma adora el nombre del Señor, y aún muchos cristianos, alábalo. Oh, gloria a Dios. Ya sabes lo que te voy a decir, ¿verdad? Muchos cristianos le están diciendo a sus hijos, aleluya, le están diciendo a sus hijos que Santa Claus viene mañana, alábalo. Oh, gloria a Dios, y los llevaron a de shopping, aleluya, y le tiraron la fotito con Santa Claus, porque Santa Claus viene mañana a traerle los regalitos. Alábalo. Óyeme, pero dentro de todo esto, mi alma adora el nombre del Señor. La gente, es una época en la cual muchos han perdido sus hogares, muchos han perdido su trabajo, muchos han perdido su familia. Aleluya, el día de hoy muchos Mi alma adora el nombre del Señor. Se están casando. Muchos el día de hoy se están divorciando. Muchos el día de hoy su mujer le engañó. Muchos el día de hoy su esposo le engañó. Aleluya. Muchos el día de hoy ya tienen la agenda. Mi alma adora el nombre del Señor. Ya están rendidos ya. Ya están borrachos. Oh, gloria a Dios, aleluya, porque hoy es 24, Nochebuena, hoy vamos a disfrutar, hoy es lo que vamos a darle a la caña, hoy es lo que vamos a darle al cuerpo de las vides, aleluya, hoy le vamos a darle vestidita de novia, oh, mi alma adora el nombre del Señor, y lo que aparezca, un poquito de nieve, mi alma adora el nombre del Señor, Blanca, tú eres mala, mi alma adora a Dios, y nuestro amor tendrá que terminar, decía yo, si Esteban y Vicosí, mi alma adora a Dios, pero hoy Blanca va a dar su vuelta, hoy Blanca va a pasear, aleluya, por mucha gente. Mi alma adora el nombre del Señor. Y en medio de todo eso, súmale un gobierno, aleluya, que le ha dado la espalda al Señor. Un gobierno, aleluya, un gobernador que se está proclamando ya para el 2016 como victorioso. Yo no sé qué país vive. Mi alma adora el nombre del Señor. Yo no tengo que ser Rumini, yo no tengo que ser, aleluya, o el mercado para saber lo que le va a pasar. Mi alma adora el nombre del Señor, pero yo entiendo que ese hombre, si diera si mirara hacia atrás y dijera, espérate, yo he actuado mal, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, yo sé que podría ganar. Sí, claro que sí, aleluya, pero eso no es el tema. El tema es, ten ánimo, aleluya, anímate, oh, gloria a Dios. Tal vez ha pasado un año difícil, tal vez ha pasado un año contrario, tal vez ha pasado un año de dolor, un año de sufrimiento, tal vez perdiste a tu hijo, tal vez perdiste una hija, tal vez perdiste a tu matrimonio, tal vez perdiste a tu esposa, tu esposo, tal vez perdiste a tu papá, tal vez perdiste a tu mamá, tal vez perdiste un hermano, una hermana, algo difícil, tal vez perdiste tu trabajo, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Tantas cosas, mi alma adora el nombre del Señor, que acontecen en tu vida, aleluya, pero yo quiero decirte, aleluya, que hay una palabra de provisión para ti, que hay una palabra de ánimo, que hay una palabra de esperanza, que hay una palabra de vida, que hay una palabra de amor, que hay una palabra, aleluya, que quiere cambiarte, mi alma adora el nombre del Señor. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios Todopoderoso, la palabra de aquel, aleluya, que vino a cambiar, aquella palabra, aleluya, que vino a redarguir, aquel, aleluya, que en un momento decía, y el verbo era Dios, aleluya, y el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, aleluya, ese verbo se hizo carne, aleluya, y se hizo carne por amor a ti, por amor a mí, murió en la cruz del Calvario, dándonos a nosotros una esperanza, dándonos a nosotros una oportunidad, mi alma adora el nombre del Señor, de poder restablecer una relación que estaba deteriorada, una relación que no existía, una relación que se había corrompido a causa del pecado, pero aleluya, qué provisión más grande. ¿Qué provisión más grande nos hizo Dios? ¿Qué regalo más hermoso? Aleluya. ¿Qué mejor regalo es mejor que un PlayStation 4? Ah, espérate. Ay, Dios mío. Hay muchos por ahí que ya están. Eso no les gusta. Mi alma adora el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Porque si tú tienes tu PlayStation 4 y te das tu jueguito, eso no. A mí no me. Alábalo. Aleluya. Pero hay mucha gente por ahí. Aleluya. Que les gusta estar jugando este jueguito. Mi alma adora el nombre del Señor. Esta que si San Andrea, que si Vice City, Grand Theft Auto, alábalo, aleluya, que hay muchos fanáticos ahí de Grand Theft Auto, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya, pero no vamos a entrar en esto para que no se me dañe esto, mi alma adora el nombre del Señor, que nadie me dice que de NBA, alábalo, oh gloria a Dios, de carritos de carrera, aleluya, ni por pita, aleluya, frenado, ay, todas estas cosas, mi alma adora el nombre del Señor, pero lo que yo quiero traerte, aleluya, en esta noche es algo que va por encima, en esta tarde, alábalo. Que va por encima de todo eso, que va por encima de las expectativas del hombre, que va por encima, aleluya, de todo, aleluya, un nombre que es sobre todo nombre, algo que yo no podría describir con palabras, no podría describir algo que es indescriptible, algo grande, algo poderoso, algo, aleluya, significativamente, aleluya, en nuestra vida, demasiado importante. Tal vez el médico, aleluya, dictaminó sobre tu vida. Mi alma adora el nombre del Señor. Tal vez dijo, aleluya, que de este año tú no pasas, alábalo. Ay, Dios mío. Tal vez dictaminó, aleluya, que lo que te quedan son pocos meses de vida. Tal vez, aleluya, el cáncer te está acabando. Tal vez, aleluya, la depresión. Ah, mi alma adora a Dios, porque en este mes, aleluya, hay mucha gente en depresión, aleluya. Óyeme, tú sabes una cosa, aquel vino a matar, robar y destruir. Aquel vino, mi alma adora a Dios, a acabar con la creación de Dios. Óyeme, usted sabe una cosa, usted es imagen y semejanza. Usted es una persona, aleluya, que el enemigo odia a muerte. Es su enemigo. Y quiere destruirlo, y quiere acabarlo, y quiere, óyeme, verlo arrastrado, y quiere verlo en el suelo, y quiere verlo acabado, y quiere verlo que usted no se pueda levantar, quiere verlo comiendo del polvo, quiere verlo suplicando, mi alma adora el nombre del Señor, porque quiere morir. Hay mucha gente en esta época, calma, que la gente se quiere quitar la vida. Gloria a Dios. Hay mucha gente que en esta época quieren quitarse la vida. Hay mucha gente, aleluya, que el enemigo los tiene tan cargados, aleluya, que piensan que lo mejor para ellos es privarse de la vida. Pero yo quiero decirte, amado amigo, aleluya, que hay una palabra en esta tarde para ti, una palabra que te dice anímate, una palabra que te dice levántate, una palabra, aleluya, que es contraria a lo que te están diciendo, aleluya. Tal vez lo que tú estás viendo es difícil, pero óyeme, yo te quiero decir, aleluya, que nada es imposible para Dios, que nada es imposible. No hay enfermedad, no hay murallas, no hay problemas que no pueda resolver, no hay murallas que él no pueda tumbar, no hay enfermedad que él no pueda sanar, porque nada, oye bien, nada es imposible para ti, para Dios, aleluya. Hay mucha gente que anda sin fe y sin esperanza, hay mucha gente acabada, hay mucha gente triste, hay mucha gente agobiada, aleluya. Pero ¿por qué? Porque simplemente no le han dado la oportunidad a la majestad, no le han dado la oportunidad al Rey de Reyes, Señor de Señores, no le han dado la potestad, aleluya, la oportunidad al Alfa, al Omega, aleluya, al Creador de los cielos y la tierra, aquel, mi alma adora al nombre de Dios, que te dio soplo de aliento de vida, aleluya. No le han dado la oportunidad, por eso es que la gente vive como está viviendo, por eso es que la gente vive atormentada, en depresión, por eso es que hay tanto divorcio, por eso es que hay tanto maltrato, tanto niño abusado, tanta mujer maltratada, tanto niño violado, tantas mujeres, tantos hombres maltratados, mi alma, de tantos muchachos matándose en los puntos de droga. ¿Por qué? Porque no le han dado la oportunidad, aleluya, porque piensan que la Navidad es el alcohol, que la Navidad es la droga, aleluya, que la Navidad es todo lo que yo pueda bailar con Raimundito en el mundo. No, la Navidad es Cristo. Oye, ¿tú sabes una cosa? Que se encontraba Jesús con sus discípulos, aleluya, y es lo que pide, y se pasen a la otra gente, es lo que yo despido a estos que están aquí, a estas personas, aleluya, que habían, se estaban congregando en ese lugar, y no pienses, aleluya, que cuando él se, al despedirlo, ahora que le dio el beso, váyase, esto se acabó, no hay papá, no, se acabó el espectáculo, vamos, cada uno para su casa, y esto se acabó, ya estoy cansado, ya yo no puedo más, aleluya. Como hacen cuando hacen muchos evangelistas, alábalos, que se le llenó el altar, alaba. Y entonces comienzan a hacer una oración en general. Ay, mi alma adora el nombre del Señor. Aquí fue. Oíste bien, evangelista, alábalo. Una oración global para todo el mundo. Y todo el mundo tiene una necesidad diferente, alaba. Yo sé que Dios habló a través del mensaje, pero si Dios habló a través del mensaje y la gente pasa hacia el frente es porque tiene una necesidad de escuchar algo más. Y esta gente, aleluya, hacen una oración global para que le den la ofrendita rápido y entonces ir al W, alaba, la nena esa que tiene los moños rojos, alaba, o aquel del cofrecito mágico, mi alma adora el nombre del Señor, ay, a ver que se puso bueno esto, alaba, oh gloria a Dios. Óigame, él dice, aleluya, y entre tanto, él despedía a la multitud. Despedido de la multitud, o sea, cuando él acabó con todos, cuando él acabó de orar y de ministrar a todas las personas que estaban allí y tal vez los milagros que se suscitaron en ese momento. Entonces, dice que él pasó a orar. Dice que se fue a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Todos se habían despedido, había bregado con todos. Aleluya, ya los discípulos habían salido a la otra ribera. Y el amado de Dios ya estaba maravilloso. Y el amado de Dios, el Señor, allá se encontraba el Señor, dando gracias, dando gloria al Padre, llenándose. Mi alma adora a Dios para seguir hacia adelante, recobrando fuerza. Óyeme, porque si nosotros no oramos, alaba, vamos a tener problemas en un momento determinado. Si nosotros no buscamos del Señor, nos vamos a ir enfriando poco a poco. Ay, Dios mío, cuando vengamos a ver, mi alma adora el nombre del Señor. Estamos mirando la mujer ajena, alábalo. Óyeme, cuando seguimos así sin orar, estamos mirando al hermanito, alaba la gloria del Señor. Aquellos que le gustan ponerse los pantaloncitos bien apretaditos, alaba. Oh, gloria a Dios, bien apretaditos, con la camisita por dentro, alaba la gloria del Señor. Mi alma adora el nombre de Cristo. Oh, mi alma adora a Dios. Tú sabes una cosa, que tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos puede guiar a nosotros. Solamente el Espíritu Santo nos va a llevar, aleluya, a poder alcanzar, aleluya, algo que Él nos ofreció. Porque Él le dijo a los discípulos: no se turbe vuestros corazones. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar moradas y vendré. Aleluya, que esa es la palabra perfecta, la palabra grande, aleluya, subraya, y vendré, aleluya. Hay una promesa de parte de Dios, y dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, si Él dice vendré, lo que quiere decir es que nosotros estamos haciendo bien, esperando la venida del hijo de hombre, a que venga a buscar un pueblo, aleluya, que se encuentra haciendo lo correcto delante de sus ojos, porque hay una vida eterna. Óyeme, qué bueno es el Señor. Y tal vez, aleluya, en medio de todas las circunstancias, acuérdate que también estamos retransmitiendo por Radio Fuente de Esperanza, allá en Trujillo Alto. Alaba la gloria del Señor, aleluya. Y tú sabes una cosa, conéctate a Llamachat, deja ahí tu petición, queremos orar por ti, queremos interceder por ti, aleluya, antes que se acabe el programa. Aleluya, no tengas miedo, deja ahí, mi alma adora el nombre del Señor. Estamos en tu familia y lo que vamos a interceder por ti, alaba la gloria del Señor. Y dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea, el Señor lo despidió. El Señor dice: pasen al otro lado. Y ellos, yendo al otro lado, se encuentran que en medio del mar se levanta una tempestad, que en medio del mar se levanta fuerte oleaje, que en medio del mar, aleluya, los vientos eran contrarios hacia donde ellos iban soplar, hacia el destino que ellos iban. O sea, se encontraron con un problema en medio del camino. ¿Cuántos se encuentran, aleluya, en un problema ahora mismo? Perdón, ¿cuántos se encuentran ahora mismo en un problema? ¿Cuántos se encuentran ahora mismo en una situación angustiosa? ¿Cuántos quisieran ahora mismo dejarlo todo? ¿Cuántos están ahora mismo contendiendo con Dios? ¿Cuántos, aleluya, están contendiendo ahora mismo? ¿Cuántos están peleando? ¿Cuántos le están reclamando al Señor por lo que están aconteciendo, por lo que están pasando? Mi alma adora el nombre del Señor. Aleluya. Pero déjame decirte algo, basta ya de contender con el Señor, basta ya, aleluya, de contender, aleluya, de reclamarle a Dios, porque Dios ha estado en todo momento a tu lado, esperando que tú tomes la acción, aleluya, de no reclamar, sino de decirle: Señor, Señor, ten misericordia de mí, Señor, aleluya, necesito de ti, en estos instantes yo necesito de ti. Necesito como el siervo necesita del agua, necesito como el hermano, aleluya, como las matas, como las flores necesitan del agua para poder subsistir. Necesitas como necesitamos nosotros del agua para poder vivir. Señor, necesito de ti en esta tarde. Señor, estoy pasando momentos angustiosos, momentos desesperantes, aleluya. Óyeme, tú sabes una cosa, tú sabes cuál es la solución. Y si no sabes cuál es la solución para ti, la solución se llama Cristo Jesús. Esa es la única solución. No es María de la Caridad, no es la Virgen del Pozo, no es la Virgen de la Guadalupe, no es, aleluya, no es el Santo Tal, ni Batacumpele, ni Nemayá, ni Changó, ni Matalá, aleluya, ni nada de eso, mi alma adora el nombre del Señor. Tú lo que necesitas es de Dios. Él es la única solución. Aleluya. Mayra Treviño, aleluya. Qué bueno, mi alma adora el nombre del Señor. Aleluya, que estás por ahí, aleluya. Y vamos a orar por ti, mi alma adora el nombre del Señor, por tu familia, claro que sí. Tú sabes por qué, anímate. Anímate, aleluya, en esta temporada, mi alma adora el nombre del Señor. Tal vez el 2014 fue difícil. Tal vez el 2015, aleluya, no deslumbra algo mejor, mi alma adora el nombre del Señor. Pero tú sabes una cosa, que los que no tienen a Cristo en su corazón dicen que después de la tormenta llega la calma. Nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en Dios, aleluya, decimos, mi alma por el nombre del Señor, en medio de la tormenta puedo tener paz, en medio de la tormenta puedo tener amor, puedo tener confianza. En medio de lo que pueda suceder en mi vida, yo sé que hay alguien que me guarda, que hay alguien que me cuida, que hay alguien que me protege. Aleluya. Sin embargo, la gente del mundo, aleluya, andan, como decía nuestra hermana, aleluya, Maribel, triste, sin fe, sin esperanza. Aleluya. Pero hoy hay una palabra de provisión. Anímate, sigue hacia adelante, sigue creyendo, sigue confiando. Poniendo tu familia en el Señor, aleluya, y él va a hacer algo. No importa, aleluya, si tú sientes que la embarcación se te hunde, no importa, aleluya, si tú sientes que el agua se te está metiendo, no importa, aleluya, si los vientos son contrarios, déjame decirte algo, aleluya. Una cosa, y es que los discípulos se encontraban en esa situación, los vientos eran contrarios, aleluya. Azotados por las olas, porque el viento era contrario, su embarcación era azotada. Los problemas, cuando estamos hablando del mar, hablamos de problemas. Cuando hablamos del viento, hablamos de problemas, hablamos de situaciones. Aleluya, el espiritual, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Oye, tú sabes una cosa: los vientos en aquel momento, el agua y el viento en aquel momento eran reales, estaban azotando la embarcación. Era algo, aleluya, que era para preocupar, era algo para, aleluya, para preocuparse, para pensar que todo se había acabado, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Pero tú sabes una cosa, a ellos se le olvidaba, mi alma adora el nombre del Señor, que cuando estaban en la orilla, aleluya, cuando estaban en la orilla, el Señor había hecho milagros, el Señor había hecho cosas grandes. Ellos se habían olvidado lo que el Señor había hecho en aquel momento. Y temieron por su vida, mi alma adora el nombre del Señor. Y muchas veces nosotros, aleluya, oh gloria a Dios, nosotros muchas veces en el transcurso, en el caminar, se nos olvida de las cosas grandes que el Señor ha hecho en nosotros. Se nos olvida, aleluya, de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y nos enfocamos en el problema. Ya se nos olvidó, aleluya, que Dios nos dio una oportunidad más de vida. Dios me dio una oportunidad más de vida hoy. ¿Para qué? Para adorar su nombre, para glorificar su nombre, para exaltarlo, para darle gracias, para darle gloria y seguir, aleluya, con todo lo otro que está programado en mi vida. Pero se nos olvida lo que Dios hizo en el pasado. Se nos olvida, aleluya, la provisión que nos dio de alimento ayer. Se nos olvida, aleluya, lo que nos proveyó, la ropa que nos proveyó la semana pasada, aleluya. Y tal vez tú dirás, pero eso lo trabajé yo. Trabajaste tú. Pero fue porque Dios te ha permitido tener ese trabajo, porque Dios te ha permitido tener salud, porque Dios te ha permitido, aleluya, trabajar para obtener ese dinero y poder comprar las cosas. Y se nos olvida de la provisión que Dios nos ha hecho antes, aleluya, y nos enfocamos en el problema que tenemos ahora. Aleluya. Y entonces, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos. Oh, allá, aquí es que viene lo poderoso, mi alma adora el nombre del Señor. Aquí es que viene lo bonito. aquí es donde viene lo esperanzador, aquí es que viene la provisión para ti, mi alma adora a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora a Dios, mi alma te adora a Dios. Oh, gloria al que vive, aquí es que viene la provisión, aleluya. Aquí viene la provisión, y dice, oh, gloria a Dios que, Mayra, aquí es que viene la provisión. Y dice que en medio del problema que ellos estaban, que en medio de la circunstancia, en medio del mal que ha habido, en medio del viento, en medio de las olas azotando su vida, o sea, no importa lo que tú puedas estar atravesando en tu familia hoy, no importa lo que tú puedas atravesar en tu trabajo, en tu vida, mi alma adora el nombre del Señor, Dios sale a socorrer. Ah, y yo no sé si tú puedes hacer esta palabra tuya, y no sé, aleluya, si tú puedes decir amén. Mi alma adora el nombre de Cristo, pero hoy Dios sale a tu encuentro. Hoy Dios sale a donde tú estás, mi alma adora a Dios. Hoy Dios no te deja solo, nunca te ha dejado sola. Hoy tiene la provisión para ti, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Y dice, refleja las escrituras, que más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, ¿cómo? Aleluya, andando sobre el mar. Oh, qué lindo eres, Señor. Aleluya, vino andando sobre el mar. Óyeme, esta es una palabra, mi alma adora a Dios, que le quebranta la psique a cualquier persona. Esto es una palabra, aleluya, que coja a los estudiosos, que coja a estos doctores, estos, aleluya, esta gente que dice que no creen en Dios, pero que creen en la ciencia, le barata, mi alma adora a Dios, su cerebro, mi alma adora el nombre del Señor. Óyeme, se lo desconchumbra. Óyeme, le da un reset, le da un shutdown, mi alma adora el nombre del Señor. Y él vino desafiando toda la, aleluya, toda la naturaleza, y dice que caminando por encima de las aguas llegó Jesús, aleluya, al encuentro con sus discípulos. Unos discípulos que estaban atormentados, unos discípulos que se encontraban tristes, aleluya, unos discípulos que se encontraban tal vez desesperados. Óyeme, ¿qué vamos a hacer? Óyeme, gente de mar, aleluya, gente que pesca, porque eran pescadores, no eran cualquier cosa, aleluya, no eran unos abogados tratando de ir en una yolita al otro lado, no, eran pescadores, eran gente, mi alma adora a Dios, que salían mar adentro a buscar sus sustentos, mi alma adora el nombre del Señor. Pero en medio de las circunstancias, en medio del oleaje, aleluya, estaban tumbados, estaban perdidos, estaban sin esperanza, aleluya. Pero Dios, Jesús, salió a su encuentro, salió a darle provisión, salió a darle el ánimo, salió a darle, aleluya, esa mano de ayuda, mi alma adora el nombre del Señor, como lo quiere hacer en esta tarde, en cada uno de nuestras vidas, mi alma adora el nombre del Señor. El Señor lo que quiere es ayudarnos a nosotros. El Señor lo que quiere son cosas de bien. El Señor tiene una palabra, pensamientos de bien para nosotros, no de mal. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, no de mal. Aleluya. Así que no importa qué fue lo que te dijo el doctor, no importa lo que dijo tu esposa, no importa lo que dijo tu esposo, no importa cómo se encuentren tus hijos. Aleluya. Hay una palabra de provisión, porque la última palabra la tiene Dios. Aleluya. Óyeme, nadie va a venir a ayudarte, nadie va a venir a socorrerte. O amigo, es un peso en el bolsillo. Solamente hay uno, aleluya, que es fiel. Solamente hay uno que cuando tú lo necesitas, él está ahí. Solamente hay uno que cuando todo te da la espalda, él está ahí. Solamente hay uno que cuando en medio de la dificultad, aleluya, muchos hacen como hacen las ratas, cuando el barco se va a hundir, que se tiran, aleluya, y te dejan solo. Solamente hay uno, el Espíritu Santo, Dios está ahí, presto para ayudarte, presto para darte la mano, presto para socorrerte. Qué bueno es Dios. Óyeme, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, habían visto cosas grandes, cosas maravillosas, gente levantándose, gente recobrando la vista, mudos hablando, sordos recobrando la audición, aleluya, gente libertada de las garras de Satanás, gente, aleluya, libertada de gobernadores, de potestades, de legiones. Ellos lo habían visto, aleluya, pero se habían olvidado de lo que habían visto. Entonces, en medio de lo que está aconteciendo, en medio de un milagro poderoso, en medio de algo que desafiaba la mente humana, que desafía la lógica, que desafía la naturaleza, que desafía todo, aleluya, lo que nosotros podamos ver y entender, aleluya, Jesús va caminando sobre las aguas. Jesús va caminando hacia sus discípulos. Jesús va de camino a socorrerlo. Jesús va de camino a darle la ayuda. Jesús va de camino a decirle: tú no estás solo. Jesús no fue, aleluya, a regañarlos. Mi alma adora a Dios, aunque más adelantito vamos a ver el regaño, alábalo. Pero él fue a ayudarlo, él fue a socorrerlo. Mi alma adora el nombre del Señor. Y ellos decían, atormentados: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Oye, que yo veo, yo esto es un fantasma lo que yo veo, alábalo. Óyeme, pero tú sabes una cosa, Jesús, y dieron voces de miedo. Tal vez en esta tarde tú sientes miedo, tal vez tú sientes que todo se acabó, que no hay esperanza, que no hay vida, que no hay oportunidad. Pero déjame decirte algo: hoy hay oportunidad para ti. Hoy hay una palabra de provisión para ti. Hay una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra transformadora, aleluya. Óyeme, esa palabra es Cristo Jesús. Es la solución a tu problema, es la respuesta a tu pregunta. Cristo Jesús, aleluya. Grábatelo bien, amado amigo. Cristo Jesús es la solución, aleluya. Y tú sabes una cosa, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Jesús te dice en esta tarde, Dios te dice en esta tarde, a través de estos medios, como llama de fuego a tu vida, a través de Radio Fuente de Esperanza, allá en Trujillo Alto, Puerto Rico, allá en Pennsylvania, United States of America, allá, nuestro hermano Canaima, su esposa Lorraine, aleluya. Oh, mi alma adora el nombre del Señor. Dios viene a ti a decirte a través de estos medios, a través de esta vasija, aleluya, a través de este instrumento, aleluya, decirte por este programa Provisión para el Alma, a decirte: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, no tenga miedo. No tengas miedo, yo soy el que soy. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que no hay nada imposible para él. Yo soy aquel, aleluya, que te creó. Yo soy aquel que te tomó en mente. Yo soy aquel que te dio soplo de vida. Yo soy aquel que permitió que tú nacieras. Yo soy aquel que permitió que tú vivieras, aleluya. Yo soy el que estoy contigo. Yo creo que tú entiendas que yo no te he abandonado, que yo no te he dejado, que tú no estás solo, que tú no estás sola, que tengo una palabra de vida para ti, que tengo una palabra de esperanza para ti, que tengo una palabra de restauración, que tengo una palabra de echarte hacia adelante, que tengo una palabra de ayuda, que tengo una palabra, mi alma adora en nombre del Señor, de amor para ti, para dejarte decir: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, desde que te puse en mi mente te amo. No sigas mirando el problema, no sigas mirando la situación. Cree en mí. Porque tú sabes una cosa. Hay mucha gente, aleluya, hay mucha gente que cree en Dios, que cree que hizo los cielos y la tierra. Hay muchos que piensan que salimos del mono, aleluya. Mi alma adora el nombre del Señor, pero no vamos a entrar en eso. Pero hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no quiere dejar de hacer lo que están haciendo. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no quiere dejar de salir con la vecina. Alábalo. Óyeme, yo quiero decirte algo. No es lo mismo creer y creerle. Aleluya, es momento de que tú le creas a Dios, de que Él va a trabajar. Aleluya. Eso, esa es así. La ecuación es mono más monito, más mona es igual a monito. Aleluya, mi alma adora a Dios. No dice mono más mona igual a hombre, alábalo, ese carisma es terrible. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y tú sabes una cosa, entonces le respondió Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Óyeme, y estaban todos ahí mirándolo. Estaban ahí todos pendientes porque tantos turbos, todos tenían miedo. Mi alma adora el nombre del Señor, pero él, Pedro, tú sabes que era el más atrevidito de todos. Dijo, bueno, si tú eres Jesús, déjame que yo vaya a ti. Él no le dijo, ven a donde a mí. Ven acá, dijo, no, deja que yo permita que yo vaya donde ti sobre las aguas, alaba. Óyeme, y entonces él comenzó a caminar sobre las aguas. Él comenzó a llegar hasta donde estaba Jesús. Óyeme, pero tú sabes una cosa, que cuando Jesús le permitió que viniera a él andando sobre las aguas, el mar no cayó. Los vientos no cesaron, sino que continuó el problema. Las olas estaban levantadas como quiera. El viento seguía azotando fuerte. El problema en el cual tú te encuentras está azotándote todavía. El problema en el cual tú te encuentras está soplando. La de esto que te dio el doctor, aleluya, como quiera está vigente. Mi alma adora el nombre del Señor. Pero Dios te está diciendo, camina hacia mí, mi alma adora a Dios. Oye, comenzó a caminar sobre las aguas. Aleluya, pero de momento comenzó a ver, aleluya. Que comenzó a ver, aleluya, que todo lo que estaba a su alrededor y perdió el enfoque, dejó de mirar, aleluya, aquel que era la solución, dejó de mirar aquel que lo iba a ayudar, dejó de mirar aquel, aleluya, que era la oportunidad de vida para él. Dios mío. Entonces dice, aleluya, que descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oye bien, aleluya, tú puedes andar por encima de tus problemas, tú puedes andar por encima de tu situación, aleluya, pero no te desenfoques, mi alma adora el nombre del Señor. Pero al ver el viento, aleluya, ya estamos terminando. Oh, gloria a Dios. Al ver el viento fuerte, perdón, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, ay, ay, ay, ay, ay. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo no sé si tú entendiste la provisión de Dios para ti. Y con esto terminamos. Aleluya. Y dice, Que Pedro, cuando comenzó a ver los problemas, comenzó a hundirse. Y dio voces, aleluya. Oye, y Pedro sabía nadar. Porque una persona que brega en el mar y no sabe nadar, aleluya, ¿cómo va a ir a pescar? Porque si en algún momento cae en el agua, tiene que nadar para poder sobrevivir. Aleluya, Pedro sabía nadar, pero cuando comenzó a hundirse, le dijo al Señor, sálvame. Y dice la palabra, oye bien, la provisión para ti. Al momento Jesús, o sea, no fue el mes que viene ni el año que viene, dice el momento. O sea, que el momento es de decirle al Señor, Señor, sálvame. El momento de decirle, Señor, yo no aguanto más esta frustración, esta depresión, esta situación que está en mi vida. Yo no aguanto más los problemas con mis hijos, con mi marido, con mi esposa. Es el momento de decirle, Señor, sálvame. Y entonces, extendiendo la mano, o sea, que Pedro estaba a un paso de Jesús. O sea, amado amigo, tú estás a un paso de Jesús, de Dios, de Cristo. Él extendió su mano y lo asió, o sea, le dio la mano y lo ayudó, le dio la mano y lo rescató, le dio la mano y lo sacó de donde se estaba hundiendo. O sea, que tal vez tú te estás hundiendo en la depresión, levántate. Óyeme, la mano está tirada, está delante de ti, levanta tu mano, aleluya, y Dios te va a sacar de esa... Oh, óyeme, Dios te va a sacar de esa depresión. Dios te va a ayudar de esa enfermedad, aleluya, pero decláralo con fe, levanta tu mano con fe, aleluya. El cáncer se va, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, depresión, sida, lo que sea, se va ahora en el nombre de Jesús. Es ahora, levanta, estira tu mano, porque Jesús está de frente tuyo, Dios está estirando la mano para darte la ayuda que tú necesitas. ¡Uy, Dios mío! ¡Santo Jesús! Pero oye bien, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué empeñado en seguir, aleluya, de que tú quieres seguir en depresión? ¿Por qué tú quieres seguir en problemas de infidelidad? Dios puede rescatar tu matrimonio, puede rescatar tu vida. Aleluya. Mi alma adora el nombre de Jesús. Óyeme, es el momento de que tú te levantes. Es el momento de que tú entiendas. Aleluya. Y dice la palabra, y ya estamos terminando. Aleluya. Y cuando ellos subieron en la barca, o sea, Pedro y Jesús subieron en la barca, o sea, siguió caminando por las aguas, alábalo. Oh, mi alma adora el nombre del Señor. Entonces, los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Óyeme, todavía había duda de ellos. En la orilla había duda de ellos. Había duda en ellos de que aquel que estaba haciendo los milagros, de que aquel que estaba haciendo las sanidades era el hijo de Dios. Aleluya. Pero ahora, en medio de la mar, en medio del problema, vieron al Hijo de Dios glorificándose y entonces entendieron que aquel que estaba en la orilla era el Hijo de Dios. Aleluya. Oh, amado amigo, quiero decirte en esta tarde, provisión para el alma. Oh, gloria a Dios. Ese mismo Dios que caminó por encima de las aguas, ese mismo Dios, aleluya, Jesús, que ayudó a sus discípulos en medio del problema de la situación, es el mismo Dios que quiere ayudarte en esta tarde a brindarte esperanza, a brindarte vida, a brindarte fe, a brindarte amor, a brindarte la ayuda para que tú puedas salir de donde estás sumergido. Así que no pierdas el tiempo, no pierdas más el tiempo. Comunícate como llama de fuego. Dile, Señor, Señor, yo quiero ser rescatado. Dile, Señor, yo quiero entregar mi vida. Yo quiero salir de las drogas. Yo quiero salir del alcohol. Yo quiero salir de la prostitución. Quiero salir del homosexualismo, del lesbianismo. Quiero salir de la pornografía. Quiero salir de la basura. Aleluya. Quiero recibir lo que está diciendo ese hermano. Mi alma adora el nombre del Señor. Yo no entiendo mucho lo que él dice, pero yo quiero recibir lo que él está diciendo. Yo quiero ver, aleluya, cómo ese hombre que caminó por encima de las aguas puede rescatarme ahora en este momento difícil de mi vida. Ay, Dios mío, hazlo. No pierdas el tiempo en esta tarde, porque Cristo, porque Dios es todopoderoso. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor amado Dios, de manera especial, mi Dios amado. Aleluya, te pedimos, Padre, por Mayra Treviño, por su familia, por la familia Mercado, Padre. Tú la conoces a ella, tú la creaste, tú le diste la vida, tú le diste la esperanza, tú le diste la paz, tú le diste, aleluya, tú eres todo, Señor amado Dios. Yo te pido en manera especial que tú obres con esa familia, que ella pueda ver la provisión de hoy, aleluya, cumpliéndose en su vida, Padre. Te pido también, Señor amado Dios, aleluya, por el hermano Francisco, por Jennifer, Señor amado Dios, por Maribel, Padre, aleluya, que ha recibido palabras, que ha recibido palabras de provisión, Padre. Mi alma adora el nombre del Señor. Te pido por Canaima, por su familia, por todos aquellos, Señor, que estuvieron conectados, por todos aquellos que no se dejaron ver, que simplemente escucharon, mi Dios amado. Yo te pido de manera especial, de manera soberana, que tú obres, aleluya, como tú sabes hacerlo, como tu Espíritu Santo, mi alma adora el nombre del Señor, lo hace, Padre. Gloria, oh Padre, mira el pastor del valle, aleluya, oh la familia, mi alma adora a Dios, aleluya, pero el pastor, ay Dios mío, que falleció ayer, Padre, yo te pido de manera especial, de manera poderosa, Señor, que en medio de la tormenta que ellos están pasando ahora, en medio del dolor, del sufrimiento, de la pérdida de un ser querido, tú le brindes ahora, Señor, a través de tu Espíritu Santo, la fortaleza, Jehová, que ellos necesitan para seguir hacia adelante, la fortaleza para ellos seguir, aleluya, el caminar el día a día, ahora con la falta de alguien querido para ellos, Señor. Yo sé que para ti no hay nada imposible, Jehová. Te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Señor amado. Mira a Ginés, su familia, mira a Javier, su educa. Señor, mira a Gabriel Marrero, Señor amado Dios, aleluya, mira a tanta gente, Señor amado Dios, aleluya. Óyeme, obra de manera especial, de manera poderosa, pon tu mano, Señor amado, cobertura especial en estos momentos difíciles, Padre. Cobertura, Padre, aleluya, en medio donde el enemigo se ha levantado con furia, el león rugiente buscando a quien devorar, Padre. Pero yo sé, Dios, que si estamos contigo, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Y esto fue, aleluya, el programa Provisión para el Alma. Esperando que pases una buena noche buena, aleluya. No le metas el coquito con alcohol, alábalo. Óigame, tal vez el coquito con alcohol se ve igual el coquito sin alcohol, alábalo. Ay, mi alma adora el nombre del Señor. ¿Cómo es que la demás? Se parecen, pero son diferentes. Y tal vez yo no puedo verte cuando tú estás dando el coquitazo. Mi alma adora el nombre del Señor con el ron, alábalo. Oh, mi alma adora el nombre del Señor. Pero Dios sí lo ve, aleluya. No te metas, aleluya. No te escondas. No te escondas para darte el morcillazo. Mi alma adora el nombre de Dios diciendo que son de arroz. Aleluya. Disfruta. Aleluya, porque el Cristo es la Navidad. Disfruta, porque Dios es lo mejor que podemos estar puede estar en nuestra vida. Así que a cada uno de los que están conectados, ¿verdad? Aleluya, a Maribel, aleluya, a Jennifer, a Francisco, aleluya, a Mirna, que es el nombre del Señor, a Mayra, aleluya, felicidades, feliz año nuevo, aleluya, feliz año nuevo, el que viene ya mismo, dentro de 7 días. Disfrútenlo, aleluya, y pongan el 2015 en las manos del Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Esperamos la próxima semana tener un programa similar, aleluya, del programa Provisión para el Alma, con este hermano Luis Raúl Ríos Peña. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya, poderoso que es para siempre. Ese fue nuestro hermano y amigo el evangelista Luis Raúl Ríos Peña con su programa Provisión para el Alma. Como bien dijo, ya, ¿verdad? Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo miércoles, 6 p.m. hora Puerto Rico y 5 p.m. hora Estados Unidos. Así que gózate en el Señor. Ya en esta hora lo voy a dejar con esta alabanza de Nancy López, que lleva por tema Dios lo va a hacer. Gracias a todos por la sintonía. Dios bendiga a la audiencia de acá de Allentown, Pensilvania, de Como Llama de Fuego, y a la audiencia de Radio Fuente de Esperanza desde Trujillo Alto, Puerto Rico.